Ven, compañero. Ven, compañero, por el camino andar. Ven, peregrino, y grita libertad. Ven, compañero, por el camino andar. Ven, peregrino, y grita libertad. Escuché los clamores de mi pueblo. Yo pensé en un mundo nuevo que está en el corazón de los que son fieles a su vocación. Ven, compañero, por el camino andar. Ven, peregrino, y grita libertad. Ven, compañero, por el camino andar. Ven, peregrino, y grita libertad. Tú no ves un futuro esperanzado, andas desilusionado, dejas el tiempo pasar. Dios tiene un plan y a ti te quiere invitar. Ven, compañero, por el camino andar. Ven, peregrino, y grita libertad. Compañero, por el camino andar, ven, peregrino, y grita libertad.